Comienza una nueva temporada y de carga descarga, la tercera, nada más y nada menos. Aquí estamos, pues, tercera temporada, trío de presentadores, Juan Prieto, Santiago Lizón. Muy buenas noches. Buenas noches. Y esto es carga descarga. Este programa lo hemos querido titular especial ¿Quién es Burial?, porque el programa va a estar dedicado a la investigación profusa que hemos hecho sobre todas las posibilidades de identitarias de este misterioso personaje tan influyente en la electrónica actual. Pues sí, buenas noches, Santiago Lizón, buenas noches, Ángel Galán, que... Qué ganas de volver a veros otra vez después de las vacaciones. Sí, que se lo ha pasado mal, se ha aburrido Juan. Yo sí, me he quedado, sí, nosotros, yo, se ha aburrido. Yo mucho. Nada más tengo que decir que me he quedado sin la conexión de datos en el móvil de ver las fotos de Instagram Juan. No os digo más. De todas maneras, yo lo que creo que lo que hacía era ir recorriendo festival a festival por toda Europa para descubrir quién es Burial, ¿no? Estaba haciendo la investigación de campo de hoy. Un currante. Sí, sí. Lo suyo me ha costado. Y bueno, ¿has encontrado alguna pista por pues, ahí? Pistas muchas. Pero que no tienen ni idea. No tenemos... Sí. Bueno. Bueno. No lo desvelemos todavía. Hemos de decir que al final del programa, así que estar atentos durante todo el programa, las pistas que iremos dando al final del programa, vamos a descubrir en exclusiva, en carga-descarga para Scanner FM, quién es el auténtico Burial. Pues sí, y va a ser un programa, además especial porque las secciones se van a ir, realmente va a ser todo un burialesco. Vamos a estar, siempre se nos critica que hacemos un especial de algo y solo hablamos 5 minutos, pues en este vamos a estar ahí todo el rato. Además con cosas con pensamientos que podía ser, como por dónde empezamos la investigación de quién es Burial. Y vamos, siempre la gente o siempre hemos asociado a Burial con un chico o un hombre concretamente. Y alguien con pirula. Claro, sí, bueno, sí. Es una de las definiciones aquí de Santi, pero ¿por qué no? Podría ser una mujer. Podría ser. ¿Como quién? Encontré a estas chicas, esta chica que tiene una voz muy chula, en concreto viene de Rusia, y se llaman Vinyl Billion. ¿Y tú crees que puede ser Burial, quizá? No sé, vamos a escucharlo y después seguimos pensando si puede ser. Venga. Lights and shadows, playing chucks and minnows, rocky over picture shows, got sugar in my bloodstream. Please direct me to the door. Maybe I'm gonna see it someday. I'm bound to find my home base. I'm bound to see the light. Everything works as long as you're breathing, as long as you're not sleeping and keeping time. Bueno, pues esto ha sido Vinyl Billion de Rusia y estamos aquí descubriendo quién es Burial. John Malkovich. Ah, no. Burial, perdón. Burial. Es que se estaba pensando ya en la persona que vamos a llamar, porque a quién menos que pedir consejo por estos temas que una persona que ha estado viviendo donde se dice que es Burial, que es de Reino Unido, pues que menos que alguien que ha estado en la cuna de Reino Unido, en Londres, viviendo, como es nuestro estimado Condres. Condres. Esto es como llamar al oráculo. Así que, más que llamar, vamos a invocar a Condres. Buenas noches, podemos hablar con Condres. Aquí estoy, buenas noches, Santiago. ¡Hombre! Ángel. ¡Qué alegría, Juan. Qué alegría! ¿Qué nombres más maravillosos tenéis? Es que te vamos a dejar el subido, que no me gusta. Nos encanta. Siempre será un tema de fetiche y en este inicio de tercera temporada de Carga y Descarga no podía faltar. Bueno, ya que ha sido invocado, creo que había alguna respuesta a esa invocación, ¿no? Quería deciros, Santiago, Ángel, Juan, que tenéis unos nombres bellísimos, llenos de luz, porque sois seres de luz los tres. Estáis emparentados y ligados con el universo de una manera infinita, los tres. Y por ello, quiero deciros que os quiero, os amo, perdonadme y gracias por todo. Nosotros también. Te queremos con nuestro, es que estoy, ¿sabes? Es que estoy en Culiacán. Me he venido a Culiacán, a México. ¿Pero estás tomando la medicación o no? No, Imos. No, me la he hecho con mis alumnos porque estoy impartiendo unos talleres de sanación espiritual. De una técnica que se llama Hip Hoponopono. Y es una técnica milenaria hawaiana donde se sana a uno mismo y se sana a cualquier persona limpiándose uno mismo por dentro. He cambiado la IDM y el step por el hip hop onopono. Nos gusta que cada vez que conectamos contigo así inventa un nuevo estilo, eso nos encanta. Porque es precisamente sí. Es una de las características que por las cuales hemos pensado que quizá Burial era uno de tus seudónimos, porque pues, bueno, esta creación de estilos no es algo habitual. No, pudo haber sido Burial, pero no quise ser Burial. Yo sé quién es Burial, lo voy a decir. Espera. Que, no, o no, sea, a ver, ¿qué crees? ¿Que os lo voy a soltar así a la de primera de cambio? No. Burial es. Voy a dar una pista. Burial es el bien y el mal. Burial es arriba y abajo, es izquierda y derecha. Es 16 y 24 bits. Burial es geometría perfecta. Es el trino de un ruiseñor y el graznido de un cuervo a la vez. Burial es un ferretero y Burial es un músico increíble. Burial está en todos nosotros, porque Burial somos todos. Y todos somos Burial a la vez. Y os voy a dar una pista, que sé que tienes ganas. Venga, a ver si lo adivináis. Voy a cambiar el nombre de mi proyecto, ya no me llamo Condres. Ostras. ¿Vale? Ahora es. Me voy a llamar cuatro tetas en inglés. Esa es la pista. Pues no sé, ¿eh? A ver. No habrá sido tú el que extendió el rumor. Al pobre chaval. Cuatro tetas. Ayuda, hay uno que se. O sea, ¿pero ya los estás usando o no? No, todavía no. Si no he sacado nada ni como Condres, hay que esperarse todavía. Algo se vio en tu Facebook oficial, bueno, no sé si era el oficial o el extraoficial, que tu nuevo disco se iba a llamar Amazons y constaba de una carátula de una foto sacada furtivamente en una playa nudista, unas chicas que no sabían que estaban siendo fotografiadas. Me pareció a mí. ¿Es cierto todo esto? Es cierto, pero era un bulo, era un teaser para provocar a mis fans. Y parece ser que corrieron litros y litros de tinta en los blogs de todo el mundo. Sí, es que bueno, yo personalmente vi la foto y quiero decir que estaba bastante lejos y bastante desenfocada, pero... Alguna tetilla se veía, de las cuatro, de las four tits, bueno, que había. Se podía intuir, quizá, tampoco... Pero vamos, que bien, pero quizá una cámara más chulguay o un teleobjetivo... Tecnología de móvil, Juan, tío, es lo que hay. De momento. No la voy a usar de portada por la calidad, pero es guay, ¿eh? Mola. Sí, me gustó. Bueno, las tipas estuvieron ahí como media hora así, posando, no sé a qué. Pero bueno, creo que a mí. Vale. Bueno, tendría que decir que ten cuidado porque hay algunos trucos de estos que se usan de... Mira ahí, después te sale un maromo por el lado y te quita la cámara, te quita el objetivo y después te pide referencia, ¿sabes? Oye, pues que eso, que tenemos ya ganas de saber tu opinión sobre la identidad de Burial. A ver, también tienes que ponerme un poco, hablarme un poco de lo que habéis hablado antes, porque como yo aparezco ahora en el programa y tal, pues no. No te preocupes, hemos hablado realmente poco porque estamos en la recta menos. Primera de la recta inicial del programa. Vale. Así que todavía no hemos conjeturado. Hemos conjeturado de primeras que podría ser una mujer. A mí me tienen engañado ellos, porque yo sabéis que yo sé. Yo conozco a gente que conoce a Burial, pero a mí yo creo que no quieren expander la identidad de este chaval. Bueno, pero yo tengo a su hermana en el Skype. Alguna que otra vez me hablo así con ella y tal. Hablamos de trucos de JavaScript y cosas así. Entonces, bueno, yo a menudo tengo contacto con ella, pero cuando le digo lo de for, ¿sabéis, no? ¿De qué hablo? Sí. Ella se echa a reír, ¿no? Se le sueltan las carcajadas y tal, pero no sé si es por seguir un poco la broma iniciada en ese blog y tal o por qué. Pero yo creo que estoy cerca. Llevo años indagando y creo que ya estoy llegando a ello. Y bueno, nosotros también hemos llegado a pensar que podría ser uno de los miembros de ese grupo de nueva formación, pero que ya es todo un clásico, que se trata de Future Gold, que lo descubriste precisamente en una pollería ahí en todo el underground de Londres. Es verdad, en todo el underground hay total. Sí, ¿podría sí, sí. tener alguna no. conexión o cómo lo ves? Quedan descartados. En su momento lo pensé, pero no. Descartados. No, yo creo que no. Bueno, teníamos un tema preparado. Que no son ellos. Que... Yo tampoco creo que soy. No lo sé todavía. No lo eres todavía. Entonces, tenemos un tema de Future Gold, que es además el único que no hemos puesto porque a lo largo de los programas nos han encantado. Pues yo creo que sí. Y seguimos conjeturando con Contres, ¿vale? Venga. Okay. Estáis pensando que sí, que estamos aquí teorizando sobre Burial, pero es que Burial ya se sabe quién es, porque en la Wikipedia sale que es un tal William Bevan y que sacó, bueno, que es un tío músico artístico, músico inglés de dubstep que vive, bueno, no se sabe muy bien dónde vive porque tampoco lo pone, pero que empezó ahí con el 2006 sacando un álbum que tuvo un exitazo. Pero claro, ¿estamos seguros de que esa información es cierta? ¿De dónde salió? Hombre, si está en la Wikipedia tiene que ser verdad. Eso es. Sí, pues el usuario que lo editó, ¿cómo se llamaba? Hizo la última edición. No, miramos el que hizo la primera edición. Era Four Tits o algo no, así, por casualidad. Sí. Cuatro tetas, no era, pero vamos, creo que Condres tiene alguna teoría bastante bastante acertada o que puede ser la acertada. Sólida. Explícanos. En un principio la gente había dicho que Buria le iba a grabar un DJ Kicks, una sesión, y creo que hasta lo colgaron por ahí en Soulseek y por ahí se podía descargar. Entonces el tío supuestamente se rayó y ya empezaba a ser tan famoso que decidió que no podían jugar con su identidad. Aunque no era conocida, estaban jugando con su persona y al parecer le hacía daño. Entonces publicó una foto que se supone que es suya, además que se parece a un tío de Avilés, que es igual que él, pero vamos, no creo que sea él, pero bueno. Y luego puso una en su fue en el, eso, esto fue en el MySpace. Sí, sí, sí. Fue en el MySpace. De la época del MySpace. Puso un texto diciendo que estaba harto de que se metieran en su vida, que iba a decir quién era, y lo decía: soy un chaval del suroeste de Londres, me llamo William Vivan y no me toquéis mal cojones. Y ahí se quedó. Ahí todos pensamos que iba a dar la cara, que iba a dar conciertos, que se le iba a ver en entrevistas, pero nunca más se supo nada. Claro, claro. Entonces, pues bastante sospechosa en los temas. Sí. Si hay cosas por ahí. Si estuviéramos en cuarto milenio, iba a decir que estaríamos ante una evidencia. Ante una evidencia total de que hay una conspiración detrás. Total. Oye, acabo de leer una cosa, es que estoy leyendo a la vez que hablo, y acabo de leer una cosa muy curiosa: que el nombre que él reveló no es William Vivan, sino William Emmanuel Vivan. Es decir, o sea, es judío. Puede ser un ser andrógino, ¿eh? Imaginaoslo en la silla de Manuel, sentado con las piernas cruzadas. Pues, puede ser un cerdo, ¿eh? No sé si me pone mucho el asunto, pero bueno, también podría ser una chica, ¿no? Porque sí, sí, lo hemos comentado antes, podría ser. Hay alguna o algo entre medias, chico, chica, quién sabe. Claro. Había otra historia, otro bulo por ahí corriendo, que era que Burial, cuando estaba con sus amigos, que lo decía él, que cuando estaba con sus amigos eran todos superfans de Burial y ninguno sabía que él era Burial. Y que lo que más se comentaba era que Burial era una mujer. Ajá. Lo que más se comentaba en su grupo de amigos. Entonces, ¿qué más os puedo decir? Bueno, que se ha descubierto hace poco que hay una funeraria que está cerca de Gloucestershire, en el sur de Londres, suroeste de Londres, que tiene el nombre de es William Vivan Funeral Directors. Entonces, el nombre de la funeraria se llama así. Sí, entonces esto, pues claro, si lo lleva, es fácil de atar cabos. Si te llamas Burial, que significa entierro, y han encontrado una funeraria. Hostia. Que además es la zona donde vive el señor Fortet, que era el hombre del acertijo anterior. Ah, por eso la movida esa de, bueno, de sí, las cuatro tetas, de las, dices. De las cuatro tetas que nos estabas comentando. O sea, efectivamente, pero hay más, mucho más, mucho más. Explica un poco quién es Fortet. Porque la gente. Burial ha sacado todos sus lanzamientos con Hyperdub, el sello de Code9. Pero sus dos primeros singles los sacó en un sello que se llama Text. For Text. Texto. Ah, no, Text. Vale. For Text. Y es el sello de Kieran Hebden, que es For Dead. Ajá. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que Burial es For Dead. O Fortet es Burial. Pero el hombre está cansado ya de desmentirlo, ¿no? Se ve, parece. No, ¿quién lo desmiente? ¿Fortet? Sí, sí, el hombre, creo que le colapsaron la cuenta de correo y dijo que por favor, que no era él. Que le sí, pero tranquilo. Aparte de lo que... No es que te quieran montar la teoría. Es... Yo... Vale, aquí dice que el 14 de diciembre del 2012, un tweet del Twitter de Fortet contenía a un link yo creo que no lo entiendo, que me he equivocado aquí un poco con el rollo es que Fortet se partía el culo de risa, ponía comentarios jocosos acerca del tema este, como que se estaba riendo de ellos, pero claro, no sabían si la gente, si se reían de ellos por hacerse pasar por Burial o porque él sabe que no es Burial y por eso se reía. Entonces no lo sé, pero vamos a ir al fondo del asunto. Es muy fácil: Burial es un genio y Fortet para mí no lo es. Ajá. No se parecen en nada a sus músicas, ni un ápice, nada, cero. O el tío es muy bueno y tiene una doble personalidad musical impecable, o aquí no encajan las cosas. No sé qué pensáis vosotros. Pues bueno, tenemos varias teorías que vamos a ir exponiendo a lo largo del programa. Que no te las vamos a decir, porque si no se nos acaba el programa, claro, ahora mismo. Efectivamente. Pero te invitamos a que se lo sigas escuchando a través de las ondas de los bits que circulan por los wifis y por los cables. Y los Bluetooth. los Bluetooth. Sí, a ver, de momento a Culiacán la señal llega bien. Sí, sí, sí. Ya, genial. Estamos aquí flipando con las señales que nos estás enviando desde Culiacán. Son ondas de sanación. Bueno, ya, y además se habrán visto muchos avistamientos también en esa zona, ¿no? Es una zona de movimiento. ¿Avistamientos de Burials? Sí, en general, vamos. Sí, así, de cosas raras. Pues no sé, yo que te paso el día del ordenador, tío. No entiendo mucho. Masturbando. Es que hay que mirar más para el cielo. Hay que mirar un poco más para arriba y dejar la pantalla, chico. Oye, no, encantados de haberte escuchado otra vez. Y ya sabes que estás casi a los inicios de todas las temporadas, porque estuviste en el primer programa y estás otra vez de nuevo en el inicio de la tercera temporada de Scanner, de Carga Descarga para Scanner FM, que no, todavía no hemos dicho. Y nada, y esperamos seguirte contando contigo desde donde estés. Bueno, pues muchas gracias, os quiero, perdonadme y no me acuerdo cuál era la cuarta. Gracias. Mor, te queremos, cuídate. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Otro. Han estado los Altered States of America, que pese a su nombre vienen de la Gran Bretaña, de Cardiff. Un tío que se llama Ben Frascina, que podría ser otro candidato a Burial, ¿o qué? De momento es un hijo de la Gran Bretaña como él, pero bueno, y la música también tiene reminiscencias burialescas importantes. Sí. Oye, pues... Y hay otro personaje por ahí que es muy burialesco, que decía Condrés que había uno en Avilés que era clavado a la foto del MySpace de Burial. ¿Sí? Sí, sí. Pero nosotros conocemos otro que es clavado también. Ciertamente, conocemos a uno que se parece mucho a la foto que tiene colgada, sí, sí. Se trata... Está en MySpace, que está en Disco GS, que lo podéis consultar, que lo colgaremos ahí en el link de nuestra web, cargadescargaradio.com y Scanner FM. Y se trata de Jorge Ortiz de Pinedo, más conocido como Noi, más conocido como Estable Mechanims. Clavado. ¿Podría ser Burial él? Yo creo que sí. Desde luego, físicamente, de hecho, yo creo que lo interesante sería casi poner las dos fotos una al lado de otra el día que publiquemos la entrada de nuestro blog y que nuestros espectadores juzguen por sí mismos. Yo quiero conseguir una gorra como la de la foto y hacer una foto. Si la ponemos y seguramente no acceda y eso. Yo creo que tiene una. Reforzará la teoría. Sí, sí. Pues vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar un tema suyo que no sé si será como Burial, que yo creo que no demasiado, pero que nos gusta tanto o más. Bueno, Inestable Mecanismo. Thank you. Oye, pues nos está poniendo el tema Miranda Cuenca, que es donde reside actualmente Noi, sí. Estable Mecanismo. Y además que hay una aplicación, ¿no? Porque creo sí, que sí, sí. Está el iCuenca y luego también la i para Android, parece ser. Así que todo el que quiera apuntarse directamente hacia Estable Mecanismo se la puede descargar y, no hace falta, y apuntar hacia él. Solo tenéis que mirar para Cuenca, chicos. Seguimos con las conjeturas. ¿Quién más puede ser Burian? Oye, que otro tío que me he encontrado que está escuchando, además una referencia que ha salido hace muy poquito del sello Bad Panda, que es un enlave italiano que además ha pasado un poco ya de publicar en la web propia y está casi todo lo publica, o todo lo publica en el SoundCloud. Y esta persona se llama Edapollo o Edapollo. Los ingleses las ellas las pronuncian ellos, que es de Bristol, y un tema que se llama Tisno, y además muy, muy apropiado, además un poquito así felicico. Mira, ponlo, compañero. We'll be right back. han sido los Bad Panda. Bueno, no, no. En el Slave Bad Panda viene aquí el Apollo. El Apollo desde. Desde Bristol. El Apollo. El Apollo. El Apollo. El Apollo. Para los de aquí. Exacto. Bueno, pues nada, ahora voy a poner yo pues un temita relacionado con esto. Tengo que contar una historia oscura que tenía oculta para dentro de mí, torturándome desde hace años. En el año 2006 yo tenía el placer de coordinar el label que se llamaba Persona Isla, hoy por hoy fallecido. De Fenestra, pero en su momento nos llegaban muchísimas maquetas. Y nos llegó una maqueta de, en el 2006, una canción suelta de un tal Burial. Y pues decidimos... muy apropiado, además, la música para el sello, que era una delicia de sello. Y tenía publicado un musicón. ¿Puedes continuar? Sí, pero desgraciadamente la demanda era tal que en todo ese ruido que había y... Recordad que en aquel sello había el mismo Penca Catalog, sacó una referencia llamada Cocaine Rocks as Cooking Ingredient o algo así. Y bueno, pues aquí está ese tema que he rescatado de un disco duro Scassi que tenía de 60 megas. Y bueno, adelante compañeros, vamos a ver. Scassi es el de la serie... Sí, es casi el de los realities, él es casi. Eso. Bueno, chicos, este es el tema que el staff de Persona Isla rechazó y que podía habernos encumbrado de fama, de gloria y dinero. Pero bueno, ahora... Creo que estás flipando, Santi, porque aquí estoy viendo que pone Osei, Place We Never Went Together. Esto de Persona Isla me parece a mí que no es, ¿eh? Como Osei. Ahí va, que me he equivocado. Vale, bueno, me desdigo mis palabras. Este no era el tema. Este que habéis escuchado es un tema de Osei, músico escocés... que aprecio mucho, Place We Were We Never Went Together. Nos lo querías colar por Burial. Me he despistado, es que me he ido por una cerveza y no he oído que el que sonaba no era. Pero sí que es verdad que la historia es verídica totalmente y un día os traeré el tema para que lo hagáis y lo corroboréis. ¿Tú crees? Sí. Bueno, firmemente. A ver si es verdad. Bueno, estamos empezando a recibir una serie de mensajes extraños aquí en nuestra cuenta de mail. Por mail, por WhatsApp y por SMS, WhatsApp, además en inglés. De que dicen algo de fuck, no sé qué, shut, close your mouth, no sé. Sí, nada más, porque lo hemos recibido primero en Badoo, pero lo del fuck no nos había extrañado. Claro. Pero ya cuando ha sido por WhatsApp y... y demás, parece que hemos tocado alguna fibra sensible y a alguien no le gusta. Nos habíamos acercado. Creo que podemos probar con algún otro artista también que puede ser aquí candidato a. Sí, decían del Burial, ¿no? El del casco dorado de Lord Aspan también, decían por ahí que podía ser. El mismo Aphex Twin, que dijo que había inventado un nuevo tipo de música, pero que no le apetecía publicarla. Es muy chulo el tío, ¿eh? Sí. Y eso, diciéndolo desde su tanque, en su jardín, ahí corriendo, machacando todas las lechugas de los vecinos, a mí me encanta. También se había pensado del señor Coconut, que como tiene 70 y tantos seudónimos, pues uno más. Pues sí, ¿por qué no? Pero luego ya con la foto ya... Y no, yo también, ¿sabes de quién sospecho profundamente? ¿Quién? De los Nucleonen. Y aquí mismo están, tengo a los dos integrantes de Nucleonen que van a dar su opinión. Lo vamos a desmentir rotundamente. Es mucho mejor que Burial. Efectivamente. Muy pronto, perfilando próximo LP. Bueno, no hablemos de los proyectos futuros, no se vayan a estropear. Vamos a pasar a escuchar un nuevo candidato a ser burialesco o nombrado a Burial. Burial candidate. Pues ¿cuál puede ser? Pues a lo mejor Adapt. Quizá pensamos en su momento que podría ser porque tenía ese punto de nuevo artista de nueva hornada que despunta sobremanera con un estilo fino y dijimos, claro, podría ser. Además que a mí también me cuadra comerlo con el gorrito así de la foto. Podría ser perfectamente. Sí, sí. Vamos a escuchar un tema de Adapt y nos decís a ver si os pega o no. Venga. Thank you. llegamos ya a la recta final, el momento donde tenemos que desvelar quién es la verdadera identidad de Burial, pero estamos recibiendo más presiones de las pensadas antes de hacer este programa, algo que nos llama la atención porque este programa se graba en falso directo, lo cual me hace pensar que tenemos un topo dentro del programa, porque a ver cómo se pueden enterar que estamos haciendo este programa y estamos recibiendo llamadas y mensajes amenazantes para que, pues eso, para que mantengamos la boca cerrada. Santi, Juan, Ángel, nos estamos mirando sospechosamente. Yo antes os he visto a los dos manejar el móvil y tal, o sea, no sé. Juan además ha dicho, ha mencionado el lavabo, he ido al lavabo, ¿eh? Sí, pero ha mencionado que pudiera ser judío. Ahí es donde han empezado las presiones. Yo no recuerdo Santiago, nada de esto, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no está, puede ser, al final, como resumen, puede ser una mujer, puede ser una conspiración judío-masónica. Puede ser de Avilés. Puede ser de Avilés. Puede ser de Cuenca. Puede ser de Cuenca, puede ser de Bristol, Madrid, de Brighton, de Hacton. De Hacton y de Plankton. De Plankton. Podría ser. Pero no vamos a poder decir el resultado final, pese a que lo sabemos, pero que no lo vamos a decir. Porque, pero vamos, tenemos otra posibilidad, que es un tema que vamos a escuchar antes de irnos por este programa. Pero también nos han dicho que estos mismos mensajes, que si hacemos un pitchy-flouting al final del programa, nos van a dejar... que quizá la semana, el próximo mes, ¿no? No, que si sobrevivimos a él, que nos dejan... Continuar. Decir quién es Burial. Bueno, pues hacer un pitchy-flouting, esto es algo ciertamente arriesgado. No se ha hecho nunca en radio. Sí, no sé si lo sabéis, que es lo que hizo en estas vacaciones. Bueno, cuando algunos estaban de vacaciones y otros estaban... pues haciendo unas sesiones divertidas, alegres y habilidosas, en el sentido de que voy a tirar al equipo de sonido por la cabina y después me tiro yo. Básicamente eso es hacer un pitchy flouting. Efectivamente. Y bueno, probamos. Sí, probamos a hacerlo, nos vamos sin a subir más dilación encima de las mesas. De lo que viene siendo la mesa de control, y nos vamos a lanzar hacia la parte del público. Doble Esperemos que nos recojan. Hoy no tenemos mucho público. No es de los días que más público ha venido, pero bueno, esperemos que por lo menos para que no nos matemos sea suficiente. Yo propongo una cosa. Primero ponemos el tema que viene ahora y al final del programa hacemos el pitchy-flouting. Venga, sí, porque es que si lanzamos ahora luego ya no suena el tema. No podemos ni ponerlo. Lo tiramos después. Efectivamente. Ahí va. Doma. Y tres.